es muy tarde y sin dormir me arrodillo en aflicción. Mi sufrimiento, dolor y culpa entrego a Cristo en oración. Jesús me llama para pasear y de la mano Jesús.